El texto presentado por el Poder Ejecutivo para el tratamiento en el Senado de la Nación constituye a todas luces un intento de modificar la estructura básica del sistema normativo que regula las relaciones laborales en este país y violenta groseramente derechos y prácticas constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, tratados que tienen carácter constitucional en la Argentina y que también son violados, agrego, a la vez de representar un ataque al corazón mismo de la justicia social como concepto consagrada por la misma Constitución Nacional de la República Argentina. Todo lo que se legisla respecto del salario dinámico, el banco de horas, lo que se legisla sobre el movimiento de las vacaciones, todo viola el 14 bis. Bueno, ni hablemos de participación en las ganancias. Hoy participamos en las pérdidas de los trabajadores. Protección contra el despido arbitrario. Acá directamente se facilita cualquier tipo de despido. Viola el 14 bis. Sindicatos libres y democráticos con reconocimiento a todos los derechos. Se viola esto. Derecho a huelga, incluyendo la posibilidad de que los trabajadores hagan asamblea en lugar de trabajo. Se viola esto. Es decir, alguien podría decirme, bueno, pero ¿cómo es? Si un gobierno gana la elección y quiere promover una reforma como esta, ¿no lo puede hacer? Sí, por supuesto, lo puede hacer. El problema es la Constitución. Tiene que reformar la Constitución. Ustedes saben que en una relación contractual laboral hay una parte que es más débil. Y esa parte más débil es el trabajador. Y la Constitución, artículo 14 bis, Pacto de San José de Costa Rica, búsquenlo en todos los tratados, lo primero que dice es que tiene que protegerse a esa parte más débil. Y esa parte más débil es el trabajador, que en este proyecto de ley se lo pone en pie de igualdad, esto entre comillas, con la parte que tiene más fortaleza y que define las condiciones del trabajo, que es el empleador. Bueno, ya estamos tildando de que esto empieza a transitar un camino de inconstitucionalidad. Pero además, contradice otro principio constitucional, que es el principio de progresividad. Las leyes, para proteger el trabajo, tienen que ir para adelante, tienen que ir consiguiendo más y mejores derechos.